la razón por la que deberíamos estar preocupados. Y me atrevo a vaticinar la posibilidad de ver una tormenta perfecta, surge por la combinación de factores que podríamos enfrentar. Es decir, aumento en las tasas de Estados Unidos y por lo tanto en México, dólar caro y petróleo barato, en combinación con un menor crecimiento. Un aumento de tasas en Estados Unidos puede significar la fuga de capital especulativo en México, lo cual recrudecería el efecto de los componentes antes mencionados y podría provocar la caída de nuestra economía en una espiral económica negativa. Y entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Desafortunadamente, el Chapulín Colorado ya no está entre nosotros, por lo que habrá que tomar nuestras precauciones ante lo que pueda venir. Es muy probable que la apreciación del dólar desencadene una racha alcista en tasas de interés en Estados Unidos. ¿Por qué? Si la economía americana mantuviera sus tasas bajas frente a la apreciación de la moneda, comenzaría un ciclo de alto consumo de los particulares que preferirían gastar su dinero o pedir créditos baratos en lugar de invertirlo para generar rendimientos bajos. Esta dinámica resulta en incrementos importantes en los precios, mejor conocida como inflación. En resumen, al valer más el dólar, el gobierno estadounidense podría tomar como medida subir las tasas para volver más atractivo el ahorro y más caros los créditos, desincentivando el gasto corriente y evitando una inflación mayor. Si la Reserva Federal en Estados Unidos aumenta sus tasas, es muy probable que el Banco de México, Banxico, se vea obligado a aumentar la tasa de referencia y que los bancos consoliden este aumento en sus tasas de interés. Es decir, para el que quiera un nuevo crédito, este será más caro y tendría una menor capacidad de pago. En el caso de personas que ya tienen deuda, este fenómeno las priva de mejores posibilidades para incrementar sus ingresos y además aumenta el costo de vida, por lo que si hoy enfrentan dificultades para pagar sus deudas, resulta muy poco probable que lo hagan en caso de que estos cambios ocurran y se presente una tormenta perfecta.